Bien, bien. ¿Todo bien? Buen día. Bien. Bueno, Valentina, a ver, contanos, ¿contra quién peleas? A ver, pasanos info. Con una chica de Macachín. Sí. ¿Y qué conoces de ella? La vi pelear acá en mayo cuando peleó con una chica de acá también. Y después no la he visto más pelear. Una sola vez no me la vi pelear. Bien. ¿Y vos cómo llegás? ¿Cómo te has preparado? Bien, bien, bien. Sí. ¿Cómo, por ejemplo? A ver, contá un poco. ¿Cómo venís Bien, entrenando? ¿Cuáles han sí, sido tus últimas peleas? mi última pelea fue en mayo. Después nos íbamos al campeonato a San Juan, pero se complicaron unas cosas porque nadie lo dio la ayuda para ir, para pagar los pasajes y todo eso, porque teníamos que pagarlos nosotros, a los pasajes. Ajá. Y después, no, ahora salió esta oportunidad de hacer un festival y lo estamos haciendo, ya el viernes. Bien. Valentina, la idea es hacerte profesional más adelante. Sí. ¿Sí? Sí, me falta algunas peleitas más y ya cuando cumpla los 19, si Dios quiere, me voy a hacer profesional. ¿Qué tenés, 18 años? Sí. Y contanos un poco de vos, ¿sos de Santa Rosa, de qué barrio, en qué lugar entrenás? Soy de Santa Rosa y vivo en Villa Germinal. Y tenemos gimnasio acá en mi casa, atrás del patio. Ah, bien, ¿y con quién? ¿Quién es tu entrenador, entrenadora? Mi papá, Ajá. Darío Arriba. Ah, bien. ¿Darío era boxeador? Sí, era Ah, boxeador. bien, bien, bien, bien. O sea que sos de una familia que ya viene del boxeo. Sí. Sí, bueno, los Arrieta son conocidos acá en la ciudad de Santa Rosa por ser boxeadores. Sí. Claro. Valentina, entonces es mañana el festival. Sí, mañana. Mañana. Y hay varias peleas, por lo que estoy viendo, muchísimas peleas. Con lo visto hay 12 o 11 peleas. 12 o 11 peleas. Bien. Sí. Largo. Sí. Mira. Sí, bastante. ¿Hay muchas pibas que se están dedicando al boxeo? ¿Hay, por lo menos ahí al gimnasio donde vas vos, van muchas Sí, pibas? hace una exhibición mi prima, mañana también, y hay dos nenas más. Hay bastante, pero nada más que vienen a veces y a veces dejan así, y así. Pero venir vienen, Claro, bien. chicas, a entrenar. Bien. ¿Y vos cuánto hace que te dedicas a esto? Yo a los 12 años empecé a entrenar y a los 14 debuté. A los 12 empezaste y a los 14 ya debutaste, ya hiciste alguna Sí, pelea. fue mi primer pelea a los 14. Bien. ¿Y cuántas peleas ya tenés en tu haber? 13 tengo porque no se consiguen muchas chicas de mi categoría. ¿En qué categoría Y después estás? para en 48, 49. Ah, bien, bien. Pero esta pelea voy un poco más subida porque no pudimos conseguir chicas para pelear, entonces voy con un poco de kilo más. Ah, bien. Para O sea poder que tener. subiste de categoría. Claro, sí. Bien, bien. ¿Y eso qué va a dar una ventaja por eso o no? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo? ¿Cómo Ah, te...? bien, bien, bien me siento. Ah, Sí. bien, bueno. Bueno, Valentina, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias. No, solo quería decir que lo esperamos a todos para mañana y que tengamos mucha suerte en lo de nuestro gimnasio. Bueno, que tengas buen día, Valentina. Dale, listo, muchas Bueno. gracias.